pasos firmes marcaron ley. En tus palabras nació el equilibrio y en tu mirada amaneció la fe. Fundaste escuelas, sembraste ciencia, alzaste el orden para crecer. Hija del rayo, voz poderosa, hiciste al pueblo aprender a ser. Oh, Inca Roca, líder sereno, tu luz de guía jamás se va. En cada joven que busca el rumbo, vive tu huella, vive tu paz. Yacha yapu, ñaupak yacha. Yachtakunapa chiquinita causachin. Simikapi, ajinkamachi. Sonkoikita lamar koriwan pukuchin. Hatun yachay, wasirurankin. Wawarunakun.